Niños, les presento a Cebollón, el maravilloso personaje de nuestro nuevo auspiciador. Las cebollas me encantan. Cebolla, cebolla, échala a la olla, cómetela entera y anda a taquillar.